Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 42. Step one, you make your console cost the most. You beat your chest and proudly boast. Despite no good exclusive games, you make a bunch of ridiculous claims. Then ignore our need to play online. Don't make it fun like Xbox Live. Use Blu-ray, which I don't need. Now you're getting your ass kicked by the Wii. Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Bill Harrison, except you didn't beta test. Sure, I can surf the net, but I can't find my gaming friends. Said Halo 3, don't worry you. Instead, you offer Killzone 2. But Killzone 1 sucked before. So what made you think we wanted more? Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. At PlayStation, what we have done successfully over the last 12 or 13 years is to we're going to do some things a little differently. We're going to I don't have any comment to make. Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Sony, you went wrong with your PS3. I'll just keep playing my 360. Hope this song has helped you understand. Now you know how you killed your brand. Yeah, Phil, one question real quick. A lot of players say they want to be able to play online without jumping through a bunch of hoops. Do you have any plans to make the PlayStation 3 not suck as much when you go to play someone else online? We know that that's a compelling feature for certain players in the certain segments of the audience. But as to specific plans or features, I don't have any comment to make. Ok, estamos de vuelta. Uy, son unas cosas ahí todas raras. Uy, tenemos un... Hey, tenemos feedback ahí todo maluco. Pero miedos. Bueno. Bájale al radio, por favor. Listo. Hola a todos. Estamos, el feedback. Estamos en la edición número 42 de No Eres Tú, Soy Yo. Y estábamos escuchando una canción fan que salió esta semana en YouTube que se llama How to Kill Your Brand. Una crítica bastante sensata al mercadeo de Sony. Que lo diga Hans. Hans, decía el nombre de la canción. El nombre de la canción, ¿cuál era? PS3. Song How to Kill Your Brand. Dale. PS3, song How to Kill Your Brand. Uy, es que siento esos escalofríos, Leoncio, cuando... Uy, madre, este man... Este es el podcast más anarquista Hans, que no me cuelgue. Ok, tengo aquí conmigo a los invitados. No, no tengo aquí conmigo a los invitados regulares. Tengo aquí a Hans. Los regulares. Hola, hola. Gracias. No, yo creé el podcast también. Tengo aquí conmigo a Leoncio, que es el experto en relaciones virtuales, zoofílico, homosexuales. Sabe. Nada que decir a ese comentario. No, espere, era que ahorita lo volteo. No. Es que descubrimos esta semana que la osita que estaba mandándole saludos a Hans en... No, digo, a Leoncio. En Animal Crossing no es una osita, sino un osito. Entonces vas ganando ahí. ¿Quién puede decir en esta vida? Se complica. ¿Quién puede decir en esta vida que le atraigo un oso? No, pues qué maravilla. Bueno, si la vida me da limones, haz limonada. Qué miedo. No, pero a ver, el problema es el siguiente. Pablo no sabe jugar. Ajá. Y Pablo me seguía diciendo que la osita, pero en Animal Crossing es muy fácil reconocer hombre de mujer. El hombre es azul en los letreros y la mujer es rosado. Sí. Y Pablo, yo no sé si... Como un estándar internacional. Eso, es un estándar internacional, pero Pablo no lo cogió. Ajá. Hasta que se dio cuenta un día que el osito le dijo que soy un hombre, que ahí sí se dio cuenta. Pues, o sea, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene el osito. Bueno. Sí. Tengo acá vía Skype con nosotros. Tenemos acá con nosotros vía Skype a Andrés Vargas. Hola. Hola, hola. Tenemos, ¿sí se escucha bien? Sí, se está escuchando muy bien. Tenemos a Lorena. Perfecto. Hola a todos. Hola. Eso. Lorena. Eso. Y tenemos a Sinister. Eso. Más voz y siniestra para Netsy. Ok. No, listo. Hay que mejorar el saludo. Vos sos un vaquero. Vos sos un vaquero. Sí. Sinister, entonces vaquero. Esto ya. Insiste con lo del vaquero. Sí. Bueno. No soy Stalker. No, el Stalker, el Stalker es Andrés Vargas. Sí, el primero, porque Mago sí. Puki definitivamente pasó con creces cualquier. Sí. Sí, hombre. Pero verdad. También fue un paso fugaz de Mago Puki, porque no se ha vuelto yo le escribí a Mago Puki, muchachos. ¿Y qué le escribiste? Qué miedo. Yo le dije, campeón, ¿cómo estás? Te esperamos mañana, o sea, hoy, 4 hora colombiana, para que hables con nosotros. Y no respondió un email sonante. Bueno. Muy, entonces. No. Mago Puki, yo hablé con él la semana pasada después de que terminamos el programa. De pronto lo tenemos para el de la semana entrante porque anda ocupado en su trabajo y no puede llegar a tiempo. Pero para... es tremendo el trabajo. Claro, sí, me yo los... también, yo estoy desde la oficina. Yo también. No, muy bonito, pues desde la oficina. Claro. Pues yo soy desde mi oficina, hermano. No. Y nadie dice nada. Sigue patrocinando la vagabundería pues en este programa. Sí. No, bien. Esta semana no tenemos con nosotros a Cata. Tenía algún compromiso inevitable. Y tampoco tenemos a Pablo, que está haciendo unas audiciones para la versión colombiana de Private Stars, supongo, la versión masculina. Sí. No. Entonces, me jodas la vida. Él es el que es peligroso con esos temas homosexuales. Yo no sé, el osito bien, pero Pablo es con es raro, vos sos el que sabe la información, Mauro. Yo no tenía ni idea. Yo tampoco. No, yo tampoco. Yo pensé que era como... Él tampoco. Yo pensé que era como... Dice él que se baja en una esquina y así, que iba a dar una vuelta, pero... Sí. Ya no, que sabemos. Voy a dar una vuelta. No, de pronto nos cae para la mitad del programa, pero vamos a ver, eso todavía está, veremos. De todos modos, si no, para la próxima semana sí esperamos tenerlo acá sin más problemas. Yo tengo gripe, mi garganta me está matando, pero bueno, ojalá. Y una barba de papá genial. ¿Me verdad? ¿Cómo está Junior? Lina. ¿Cómo se llama? Lina. Muy bien, no nos ha dejado dormir en toda la semana, pero bueno, no, ya, vamos cogiéndole el tiro a eso, estamos bien. Leoncio no ha dejado de gozarme por la barba, lo que es que yo estoy en vacaciones también y una de las cosas que yo no hago durante vacaciones es afeitarme. Pilas, muchachos, pilas, que uno, yo no sabía que uno en vacaciones no se afeita, pues pilas, ya saben, eso es pilas. Afeites, hermano, afeites. Pero déjame, hombre, no me corté el pelo hace 5 años, me voy a afeitar por 2 semanas. Uy. Nomás me pasa una cosita ahí. Ajá. Para cuidar la piel. Eso. Ay. No. No, estamos muy bien. Solo Pablo. Ay. Ay. Sí, ven, sigámosle bajando la testosterona a eso esta semana. León sí está muy feliz porque Christopher está enojado con Lorelai en Gilmore Girls. No, soy feliz. No, es que no se ha acabado todavía, eso no era el final. Pero esta temporada se acaba. Sí, es la última ya. Esta sí se acaba. Se acaba con el comienzo del fin. Pero. Pues este capítulo fue muy emotivo, hombre. Y me decía que yo veía novelas. Hablando en serio, Lorena, lo que pasó en el capítulo, que es que Christopher le pilló la carta que escribió Lorelai a Luke para la recomendación. Mandinga sea. ¿Qué pasó? Yo sabía que me había perdido de algo importante. Eso es importante. Todo el mundo se la ve, todo el mundo se la ve, admítanlo. Entonces, hay problemas en el paraíso y Christopher se fue de la casa, se fue bravo. Y ya. Ay, no. Y terminó así, berriendo eso. Yo opino que no deberían... Por favor, terminemos el tema aquí. Yo pienso que es que pasó una cosa como charras acá. Sí. Es que le estoy corrigiendo el micrófono, sí. A León, aquí en vivo. Como si estuviéramos bailando tap. No es así, es así. Entonces, se termina así el capítulo. Yo pienso que no debería volver Luke con Lorelai. No, pues eso sería incorrecto, ¿no, Mauro? Bueno, sí. Yo estoy de acuerdo. Bueno, gracias, hombre. Discutiendo de telenovelas otra vez. Lorelai está mejor siempre sola. Bueno. El tema continuando. Ella le va bien. Bueno, el tema de esta semana con el cual quería arrancar fue que, y terminar. No. Esta semana salió el demo de un juego de las Tortugas Ninja que viene para varias consolas. Viene para el Wii, viene para el PlayStation 3, supongo, también para el Xbox 360 y también para el PC. Y ayer Ubisoft, que es la distribuidora, sacó, y lo pueden, les vamos a pegar el link si quieren ir y checarlo, el link para el juego. Ah, y bueno. ¿Ya lo miraste? No. Yo lo bajé esta mañana, lo instalé. Y tengo opiniones encontradas en cuanto a eso. No me gustó. No me gustó mucho, en el sentido de que falta ver que no sea porque es un demo, porque al fin y al cabo del demo al final hay muchas cosas. El demo lo arranca uno sin instrucciones, no se deja configurar ni control ni nada. Uh-huh. Entonces no es sino con el teclado. Pero lo que me llamó la atención, y eso es interesante, es que es como los viejos juegos de Kick and Punch, como Streets of Rage, como Golden Axe, que eso es algo que tremendo. Ha tenido, o sea, es bacano, y uno tiene buenos recuerdos, gratos recuerdos de eso. Todos jugábamos Golden Axe, todos jugábamos Final Fight en el Super Nintendo. ¿Cómo no? Claro. Pero es un problema, y es que en el paso del dos dimensiones al 3D, esos juegos todos han tenido problemas. ¿Por qué? Porque es distinto uno manejar unos sprites a un juego en el cual si uno pega un puño y pasa 5 centímetros más al lado, ya no pega el golpe. Entonces, lo estuve jugando, se ve muy bueno, pues por lo menos en cuanto al control, una vez que lo organicen, que se pueda jugar con pad, sería muy interesante, pero en el PC no me ha terminado de convencer. Y Miguel Ángel tiene ese humor punzante que lo caracteriza, y tienen todo... No. Las mismas personalidades siguen. O sea, la idea es esa, porque de todos modos, el juego y la película que viene... El bohemio. Es basada más en la tira cómica original que en las películas y que en la serie anterior. Me gustaba ver a Donatello. Yo me pierdo ahí, Mauro, me pierdo en el limbo. Porque, a ver, Donatello era el bohemio. Sí. Rafael... Donatello no era el que hacía... Pero el bohemio. Rafael, el galán. No, él era el rudo. Leo era el... Él era el rudo, Leo el galán, y Miguel Ángel el charro. El bobito. Sí. El que cascaban siempre. Pero sigue a eso, en las historietas ese patrón está. Sí, o sea, de ahí lo sacaron, pero obviamente pues hay que mirar, porque en la historieta de todos modos era más oscura la cosa. Como se ve en la animación nueva. Yo me acuerdo cuando yo jugaba eso en Nintendo, que me... Excelente. Bacano, sí, sí. Bueno, yo lo jugué, pues yo me acuerdo que lo jugaba en el arcade, que el arcade soportaba 4 controles, sí, cuatro tortugas. Y nos íbamos con 2 compañeros míos de clase y con mi hermano, que mi hermano tiene 2 años menos que yo, entonces también le gustaba mucho todo ese mismo tipo de cosas, y nos clavábamos toda la tarde jugando en el arcade. Sí. Y no estudiaban, Mauro, no estudiaban. No mucho. Bueno, entonces. Mi Brinquitos me quedaba cerquita. Brinquitos es un sitio acá donde fue la primera parte en esta ciudad, yo creo, que trajeron arcades, maquinitas de arcade. Y además había saltos. Todo llamado Brinquitos. Me traían cada año a Brinquitos. Que tenían los... ¿Cómo? Que a mí me traían cada año desde Bogotá a Brinquitos. Imagínese, era el paseo de venir a Medellín. Paseo, hermano. No, yo venía a venir a ver a mi familia, pero me llevaban a Brinquitos. Ah, era el plan. Y la llevaban a montar en la escalera eléctrica de... de almacén. Qué berraco, nosotros hemos salido adelante, pero sí, rápido, porque de milagro. Yo me acuerdo. Y los triciclos de Almacentro también, acuerdo, que tenía semáforos. Me acuerdo del Parque del Poblado antes, eso era más desierto que... Eso era triste los domingos y los sábados, yo me acuerdo. Tremendo. Estás viejo. Sí, estamos viejos. Sobre todo. No, pero Mauro, si ¿sí te acordás de esa época donde el Parque del Poblado era solo un parque donde vendían verdura los sábados por la... Sí, sí. Tremendo. Yo me acuerdo, pasando por la casa y uno no veía a nadie tomando cerveza, ninguna cresta. Sí, no, sino el atardecer, el crepúsculo y uno con una depresión. Y en el taco ahí para llegar a la casa, sí. Subiendo la 10. No. No, está bien. Para quedar muchachos, la historia. Sí, sí. Bueno, no, porque estaba pensando en eso, que de todos modos la historia de estos juegos de plataformas y los juegos de lucha, mientras pasaron por 3D, fue larga, porque en la época del PlayStation siempre hubo fracasos con eso, hasta que salió Prince of Persia, Sands of Time, fue como el primer juego de plataformas que en realidad dejó de tener problemas con las tres dimensiones, porque no había que saltar tan preciso, no había que saltar, sí, uno saltaba, no. Uno saltaba y se agarraba. Preguntémoslo a nuestros partidos. No. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? A los panelistas. Hablen con tranquilidad. No esperen que nosotros terminemos. Interrumpan, hablen. Interrumpan tranquilo. No, hablen. ¿Qué opinan ustedes sobre el tema que estamos hablando? Esto es una dinámica nueva. No, León. Que hablen. ¿Qué pase el entrevistado? Sí, no, que hablen. ¿Qué opinen? Es que hablamos nosotros y hablamos y dicen tres cosas y ya. No los empuje. Bueno, no, porque estaba pensando, a propósito de esto, calor. Porque el otro problema de este juego, que no sé todavía, habrá que esperar a que salga porque no ha salido para ninguna de las tres consolas, es que tiene el mismo problema de todos los juegos basados en películas, no, y es que tienen que salir contra el tiempo, o sea, es un juego que sale, le dan un tiempo de desarrollo de 2 meses y lo tienen que publicar para que salga al mismo tiempo con la película. Como juegos prohibidos. ¿Cuál? Como en la novela que desarrollaban un juego en 8 días. Lo mismo. Eso. Sí. No. Exacto. Me da eran pena ingenieros de sistema. Conocer ese dato. Que van a entender. La o sea, yo no hubiera reconocido al aire que alguna vez vi eso. No. Bueno, no, eso era tema en las clases, era tema de decir estos casposos cómo así que desarrollan, y los profesores decían lo mismo, que no están haciendo quedar mal a los ingenieros. Eso es. Sí, señor. Bueno, pues Hans. Puedes decir que te gustaba verla. Sí, hombre. Diga, admítalo. Pues vos cogiste las tácticas de seducir de esa telenovela, ¿cierto? ¿Cuáles tácticas? Las que estás utilizando ahora. ¿Cuáles tácticas? No. A esa hora tenía clase, no las podía ver. No, me clase a las 9:30, que no me lo perdí. Sí. No, yo no sé. Horario de 6 a 9. Lorena ve telenovelas. Esa es una pregunta que yo siempre hago. No. Indirectamente, mi abuelita ve novelas y pone el televisor muy duro, entonces yo estoy al tanto de algo. Entonces, oís novelas, como sí. Calimán en el radio. Una radionovela. A mí me tocó Calimán, Solín. Hermano. Podcast novela. Sinister, ¿qué está pasando con el nivel? Uy, sí. A lo bien. Vargas, ¿vos ves telenovelas? No, señor. ¿Por qué no, hombre? Porque es que ya no me da más pena admitir. No, admitir. Me da pena admitir. Digamos que no. No, pero sí, ¿por qué no? De vez en cuando. Sí, confiesa. No, pero que sí, ¿qué te gusta ver? ¿Caracol o RCN? Ah. RCN, no. ¿Por qué Caracol no, hermano? Caracol es muy pendejo. Sin tetas no. No, esas novelas. El zorro. No, las novelas de Caracol. La novela del zorro. La tormenta. Ay, no, pero. Bomba. Pero el zorro le gastaron platica. Parece una serie gringa. Pues la imagen, como vos lo ves, sí, parece una serie gringa. Telemundo Internacional. Sí. Ah, eso es berriundo. No, le metieron plata a eso. Pero no, las novelas de Caracol son muy caspositas, hombre. Yo veía, pero lo que pasa es que son como consorcios con Venezuela, México. Claro, los países hermanos, aunque México no. Pero vos sos hermano de nosotros, hermano, ¿no? Pero no solo por esos consorcios, sino que los sets son como muy del Chavo. Ah, sí. Son como muy, no sé. Como muy prefabricados. Sí. No son all natural. Exacto. Ah, no, es que vos te crees, pues, que esto es Warner Brothers. No, esto es Colombia, hermano. Pero no veo ninguno de los dos. Trabajemos con Icopor y con Aerosol. O sea, no hay pa más. Y Sinister ve novelas. Ese, vos estás en el planeta de las novelas. Sí. La Tierra, la original. Sí, a lo bien. No, la novela universal de novelas. ¿Y cómo es que era por la estrella? Había una telenovela muy famoso. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. Alcanzar una estrella. Es que no había, el Idol Master de los novelas. Sí. No había nacido. Jesús. No había nacido. Ah, claro. No le tocó. Por ejemplo, Calamar. ¿Quién le tocó Calamar? Con Guriguri. Claro. Guriguri. ¿Sí les tocó Calamar? Sí, hombre. Están mi gente. ¿Sí te tocó? A mí también me tocó. Pero ¿cómo ustedes, te llamaba a los el héroe? No sé, pero me acuerdo mucho de Salvo Basile. Sí. ¿Cómo es que llamaba ese? Pero Guri. Guri era como... novelas. Yo... aparte Hans, que ya confesó. Yo veo novelas, yo no veo novelas, pero veo las chicas Gilmore. Pues sí, ya lo sabemos. Sí, novela vale gringa. Novela. Sí, veo novela, pero solo veo una. Sí, yo tampoco veo novelas de acá, pues ya dije, veo Grey's Anatomy, me veo ER de vez en cuando, que pero también es que... una novela. No, esa serie es buena. Pero es lo mismo. Yo me veo Doctor House, la que le recomendé a Lorena. Lorena, ¿por qué no te has visto Doctor House? Ah, es muy bueno. Bien, no Vargas. No he tenido tiempo. Te vi bien ahí. House MD. Eso, yo quisiera no ser como ese señor. No he podido ver tampoco Grey's Anatomy, no sé en qué va esta temporada. Buenísima, buenísima, buenísima. Bueno, Mauro, yo me estoy checando Héroes. Vos sos como muy fan de Héroes, hombre. Me han dicho que Héroes es muy buena, la contanos, verdad. Contanos, Vargas. Estoy empezando a verla. A mí no me gusta Héroes. Sinister y Vargas, ¿por qué no nos cuentan de Héroes? Que a mí no me interesa ni poquito verla, pero ¿por qué no cuentan? A ver si... empiecen. Don Sinister primero. No, usted, Don, hágale, ya la vio. Don, yo nada más he visto dos episodios. Y contanos. A ver, ¿qué episodios te viste? Julito, no me cuelgue. No, porque yo lo que he visto de Héroes, el problema pues que he visto, por lo menos con dos o tres cositas que he visto de algunos capítulos, es que de todos modos están como muy pegados de los estereotipos de Marvel. O sea, sí. el que absorbe los... En el último capítulo incluso salió Stan Lee manejando un bus. El cameo de Stan Lee que no falta. No falta. Sale acá, Pedro el Escamoso salió también Stan Lee y todo ese señor, salen todos. ¿No? Invitemos a Stan Lee y todo para la piñata. No, pero sí he visto eso, porque y lo otro es que de pronto se pegan de los más desconocidos. Por ejemplo, el pintor que pintaba el futuro, pues que pintaba cosas que iban a pasar en el futuro, eso en realidad salió en una historia colateral de Marvel hace como 5 años, que se llamaba El pintor que pinta el futuro. No, del futuro. No, se llamaba Zero Tolerance, que fue una época en la que estuvieron encerrando a todos los mutantes, y había un personaje que era un tipo que pintaba lo que iba a pasar en el futuro. Entonces están como tomando como los superhéroes que nadie conoce y los están poniendo en esa serie como... Y los están poniendo jóvenes y lindos. Sí, o sea, pero no están como haciendo como mucha cosa original. Pero no, Vargas, cuajitos, así vendenos, vos trabajás, ¿eso es de qué? ¿Fox? No, NBC. Gracias, muchachos. Vos sos un ejecutivo de la NBC, vendenos la idea de por qué tenemos que ver a Héroes. No, pero háblanos de la serie, que si está haciendo mucho boom en Estados Unidos, tanto así que la que no se quiebra nada va a sacar un disco. Si no, sí, Mandinga, ese dato no lo conocía. Por eso es que no eres tú, soy yo. Esto no es gratis. Sí. Entonces contanos, a ver, eso entonces básicamente son héroes que no tienen capa, tal cual. Exacto. Y héroes del día a día. Son mortales. Aunque la que se quiebra no. La porrista ya pudo conocer a la mamá. Muchachos. ¿Cómo? Hey. La porrista ya conoció finalmente a la mamá. Sí. Y también tiene poder. Oiga, es ahí, que. Spoiler. Por sí, favor. Sí, el de fuego. Entonces ya otra vez el fuego, pero ¿por qué no cambian los poderes? Siempre la tierra, el hielo, el fuego. Qué pereza, hombre, ¿no? No hay un poder como más bajo. Pues bacán. Sí, están rayando un poquito los clichés de lo que son los cómics y lo que siempre ha venido siendo pues como los poderes en los seres humanos o en los cómics y todas esas cosas. Pero de todas maneras la trama es interesante. Entonces la trama es interesante, ¿por qué? ¿Porque se centran mucho como en el adolescente día a día o...? No, porque no son... Porque hay un japonés. Sí. Porque hay un japonés. Eso lo hace doble. Que es lo más friki de este universo. Entonces el japonés vive en Japón, sí. Obviamente, ¿o no? O... Sí. Se teletransporta a New York. No, sí, no es que tiene el poder de ¿cómo se llama eso? Manejar el tiempo. Doblar el tiempo. Es un... Manipular el tiempo. Tremendo. Porque... No, ese, yo creo que Hiro Nakamura es el personaje preferido para los que están viendo, empezando a ver la serie. Porque... Pues sobre todo porque... Manipula el público tiempo. Objetivo. Porque... Porque tiene como una cacharra. Sí, no, y es el típico loser, pues, que es poderoso. Nunca... El que no va al promo. Eso. Y que siempre, pues, ha sido el coleccionista de cómics, que se vio todo Star Trek, hablando de Star Trek. El otaku por excelencia. Yo tengo una misión para Sinister. Qué pena, Vargas, interrumpo. Seguí por favor. Sinister, ¿me oís? Sí. Sinister, cuando en tu prom yo voy a sacar unas camisetas y digan no eres tú, soy yo, por favor, vas a ir con las camisetas de no eres tú al prom y las vas a repartir y vas a tomar fotos. Es tu misión. Eso. La decís a aceptar. O allá sin prom. No sé qué es. El baile de graduación. ¿Perdona? La fiesta de graduación. Se nos murió. Ah, sí. ¿Vos fuiste a tu fiesta de graduación, Hans? Sí, sí, hombre. ¿Vos? Sí, yo fui a mi fiesta de graduación, pero es que aquí no hacemos fiesta de graduación. Acá hacen 15. No, pero aquí no lo hacemos aquí tipo... Aquí es en junio. Sí. ¿Cómo? Allá es en junio. En junio acá... va a pasar. Acá es en noviembre, ¿cierto? Sí, aquí es final de año. Pues acá en esta ciudad por lo menos que terminamos el año es en diciembre. Sí. Pero la fiesta de nosotros no es tipo prom norteamericano, sí, con reina del baile, exacto, y todo aquello. No, nosotros nos fuimos para el bar. Emborracharse. Nos fuimos para un bar en Las Palmas a emborracharnos todos los del grupo. Ajá. Sí. Algo hice yo en Bogotá. Sí, sí, porque es que una fiesta de gala con todo aquello, que pereza. Sí. Eso que termina uno con la corbata. Sinister, ¿eh? Sinister, ¿por qué está tan callado? Sinister, ¿qué pasa? Ay, no, me tengo que ir. Ay, ¿por qué, Sinister? ¿Cómo vas a abandonar el barco? Ay, pero si se tiene que ir. ¿Qué hora son allá, Sinister? Amigo mío, ¿qué hora son allá? 2:30. 2:30. 2:30. 2:30. De la mañana. No, hombre. No, tarde. España, pues. No. De la tarde. No, ¿qué? México. Ajá. Y 3 horas. Es por el invierno. Bueno. ¿Es domingo allá o qué? No. No es Japón. No, bueno, entonces que saludes, hermano. Listo. ¿Qué vas a hacer? Vale, con la chica, hermano. Ya murió. No, ya. ¿Cómo voy a comer? Se murió. ¿Vas a comer? ¿Y qué vas a comer sin? Ay, ya, una enchilada. Qué cliché. Pura llamada de novia. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué? Tacos, no, yo no. O sea, es como porque vas a comer frijoles, no. Me gustan los tacos. No, no. Vaya hermano, y cómase una hamburguesa. ¿Qué tal es el mole? Es muy difícil de hacer. No, no sé. Es que ustedes creen que es Mr. Pues, bueno, el mexicano entonces tiene que saber hacer mole, claro. Bailar. No, eso no sé. El jarabe zapatillo. Sí. Eso. Ve, pero Sinister, una pregunta y es en serio. Dos preguntas, ¿te las puedo hacer antes de irte? Sí. Sinister, vos conoces a RBD, ¿cierto? Sí. ¿Y no te gusta o sí? No. Las chicas. No sé. No, ¿cómo que no sabes, Sinister? Las chicas. Yo me inclino con la del pelito negro. Sí, cierto que sí. Es como. Es que es una cosa de loco. Bonita. ¿Sabes qué? Lo peor, Vargas, que en ese canal venezolano, saludo para Mago Puki. ¿Cómo es que se llama? Panavisión, ¿cómo es que se llama? Benevisión. Benevisión. Internacional. ¿Vos has visto qué locura? ¿Se han visto qué locura? No. Lorena. Sí, sí. Yo no veo televisión. Le hicieron una chanza fea y se puso a llorar. Él también, sí, caerás venezolano, pero eso es fuerte. Ya y ahí hacen bromas muy, muy pesadas. Sí, sí, okay. Cierto, Lorena, por ejemplo. La broma que le hicieron es que se le muere una viejita, hermano. Es que como juegan con él. Ahí en vivo se le murió. Sí, la viejita, le da un infarto. Que es que está tan. Ese es tu. También caerás, verde hardcore. Sí, es también caerás con pantalones. Porque acá es Garbage Man y sale un man de la basura, garbage, pues. Garbage. Eso es todo lo que podemos dar. Sí. Ah, pero a mí sí me asustaría mucho Garbage Man. Me gustaría salir con Garbage Man. No, o el que se disfraza de árbol y sal. Pero uno le da susto, pues lo agarra a pata porque es que el ninja sí daba susto. Antes se disfrazaba uno de ninja y salía ahí a repartir patada voladora y todo. No fregues, el ninja. A mí me gustaba mucho el del payaso con un megáfono. No le tocó. Bien, sí, criollo. Claro. Sí, que le gritaba a los otros y los asustaba. A mí me tocó, no me lo cambié, no. No, me lo hace no, como 12 años, no, sí. No, sí, claro. En el canal A. Sí, con el sí, señor. Cuando lo presentaba a Orjuela. Claro, el enanito feliz, don Hernán. Sí. Yo me acuerdo. Payasito ese. ¿Saben qué era lo máximo? Que un man se pusiera un perrín en la calle. Le ofrecían como 10 mil pesos. Hágale, papá. Y yo me como el banano con cáscara. Eso era lo máximo. Eso, no, no, no. O también era, locos videos. No, no, no. Vayamos al Red de Colombia. Panorama. Ve, por ahí el de Jaime Garzón. Por ahí en estos días. Cuac. Una vez, creo que fue Vargas el que nos pasó la página de un archivo de televisión vieja de Colombia. Vintage sí. Museum. ¿Cómo se llama? Vintage Museum, sí. Sí. Se Vintage nos pegamos Museum. Esta semana. Tremenda esa página. Eso, o sea, comerciales, programas, telenovelas. El de Goodies. Todo muy viejo de la televisión colombiana para que vayan y le peguen un golpe a esa cabeza. Miedoso. Pero que eso es retroceder en el tiempo, nunca rendirse jamás. 40 y 40. Sí. 20 millones. Sí, pero yo me acuerdo, por ejemplo, de los productos Jack. ¿Se acuerdan que los chitos siempre, ay, sí, los Jack, chitos. Siempre venían duros? Sí. Ah, pero es que ese era el éxito, que venían duros. Venían duros. Y las piñaticas. Sí. Las piñaticas. Piñaticas, ¡qué calidad! ¡Qué calidad! Abría uno el paquete y se le volaban todas. Sorpresita. Eso. ¿Verdad? ¿Quién es el que tiene la colección de los muñequitos de los yuppies? Leoncio. ¿Cómo no? El de Chavo. Los cabezones. El Chavo del 8. ¿Que brillaban en la oscuridad? No, los cabezones. Esos fueron más... Que uno les intercambiaba la cabeza, creo. Sí, sí. Sí, sí, con no me Doña acuerdo Florinda de... con el cuerpo de Don Ramón. Sí. Sí. Genial. Bueno, no. Hablando de series y películas viejas... Vamos a hablar de una nueva. No. Sí, hablamos de una película nueva, pero es una película con aire de película vieja. Se nos fue Sinister. Sí, se nos fue Sinister ya. Maldita sea, hombre. Tenía una duda. Claro. Dale. Yo tengo un montón. ¿La que la nueva... película de Tortuga sí será buena? La verdad no. No sé, todavía no ha salido. Pero es que no han mostrado tampoco. O sea, yo recuerdo la última y... Lo que pasa es que las últimas películas... La de Vanilla Ice. Sí. No, pero esa era la 2, la tercera, sí, la que bajaban al Japón. Sí. Claro. El secreto de luz era que se llamaba. Y eran ninjas que se hacían de samurái. Eso. Sí. Uy, no. Sí. Lo que es que esas películas, las películas de los 80 y principios de los 90 de las Tortugas Ninja no tenían tanto que ver con el cómic. Lo que le han criticado a la actual, que es muy oscura, que se ven como caricaturas, es precisamente porque están siendo más fieles al cómic original y a la historia del cómic original, que eran así, eran oscuras, escapando de la ley a toda hora, no apareciendo por allá bailando con Vanilla Ice en un garaje. Sí. Entonces todavía no se sabe, porque todavía no ha salido, pero... ¿Quién no quisiera bailar con Vanilla Ice en un garaje? No, yo no. Bacán. Yo tampoco, que da un poquito de terror. Sin miedo, qué miedo. Hombre, ese man es inofensivo, no para nada. En estos días les pegamos el link a las capturas de Culas Ice para que vayan y vean cómo era eso de horrible. Ayer que me vi, León como que también se lo vio, el reality de VH1. Claro, ¿cómo que se llama? The Surreal Life. Sí. Sí. Y estaba muy asado Vanilla Ice porque porque Ron Jeremy le sentó una prostituta en la cama. Entonces se le asó. Porque a él nunca le había pasado. No. Eso es lo que pasa. Porque él ya es casado, que nada, y se puso a pelear con todo el mundo. La droga, hermano. Y el que arregló la cosa fue el negrito chiquito. Emmanuel sí. Lewis. Sí, Manny. Ah, hombre. Y estuvo muy bacana la prueba que les tocó hacer, era destruir un cuarto. El sueño estilo de estilo rockstar. Eso. Y quien los calificó era el baterista de Guns N' Roses. Con una guitarra. Imagínese, ese pobre señor solo le puede mover, yo creo, de tanta heroína que tiene en las arterias. Y calificando realities. Sí. Estás muy bien, destruiste la, como yo lo haría. Ajá. Si me pudiera mover. A mí me dio mucha risa una frase que dijo Cici DeVille, el ex guitarrista de El Veneno, sí, de Poison, que era que yo tengo mis reflejos como... A ver, Mauro, gracias. Así. ¿Me están oyendo bien, chicos? Sí, es que estás cogiendo el micrófono por allá todo extraño y no se te escuchaba bien. Ah, bueno. Que él dijo que mucha droga y mucho alcohol había pasado por ahí, entonces los reflejos estaban malos, sí, y empezó a hacer unas cosas con los reflejos. Muy charro ese señor, hombre. Un viejito degenerado. Es que era, todos están así. Ah, no, pero es como... Pues, el viejito jepe. Eso. Ah, pero es que, por ejemplo, Ozzy Osbourne es una propaganda... Cucho loco. Es una propaganda andante de no consuman drogas, pues, olvídese. Sí. O al revés, vean, no consuman. Vean cómo se van a volver. Sí, vean lo que pasa, ¿no? Ahí se cree uno. ¿Saben qué vi hablando de viejitos locos? El cazavampiros, del que habló Pablo. Yo también lo vi esta semana. Sí, lo vi. Yo estaba saliendo de una institución donde yo voy a estudiar. Y... Con los más tesos de la UDA. Sí, no. Mentiras, que esa no es. No. ¿Qué pasó ahí? Esa no es. ¿Qué pasó? Estuvo bajo. No, pero esa no es. Y yo paso y me paso al frente con las estacas. Y yo pensé, morí. Oiga, pero deambula por toda la ciudad, sí, porque la semana fue el viernes de la semana pasada cuando estaba saliendo Lo vi en el retiro. Estaba saliendo del hospital en Buenos Aires y también me va pasando por el lado. Pero es que estaba cuidando. Yo me imaginé que eran dos o tres estacas, pero es que es un manojo de estacas. Sí, gigante, manojo de estacas. Todas afiladas. Qué miedo, señor, hermano. Qué miedo. Uf. Bacano hacer una entrevista, si no sale con vida. Sí, invítelo. Ahorita también se me acercaron una gente muy, muy rara. Eso, por favor, contanos. Les cuento la historia. Me encontraba esperando a Leoncio para venir acá. Y me fui al Parque del Periodista a una de las panaderías que tiene, que venden unos cosos de arequipe de rellenos muy buenos. Se fue a fumar vicio. Sí. ya lo llaman relleno de arequipe. Y después para la Monchis, el relleno de arequipe, claro. Eso. Me estaba tomando una gaseosa y el relleno se llama Dona. Dona. Es un término francés muy... Y se me acercaron cuatro señores. En gavilla. A decirme que sí estaba muy ocupado. Y yo les dije que sí, que me estaba tomando una gaseosa, que ya me iba. Dona. Que ya me iba. Y me dijeron que si tenía tiempo para que me hablaran de Dios. Que venían a hablarme de Dios, que no venían a hablarme de ninguna religión en particular, sino de la presencia de Dios y de Jesucristo. El original. Me preguntaron, entre otras cosas, que si... pues no le van a hablar de ninguna religión, pero le van a hablar de Jesucristo. Eso está muy bacán. Que, entre otras, me preguntaron que si me moría hoy, ¿para dónde me iba? Que si para el cielo y para el infierno. Mismísimo infierno. No sé para dónde me voy. Sí. Me dijeron que si creía en alguno de los dos, que sí, que si leía la Biblia, etcétera, etcétera. Me entregaron un papelito que dice, el fin viene. Y en ese preciso instante empezó a leer mucho a marihuana. Claro, porque pero mucho. El lugar es un lugar sano. Pero ¿por qué? De vuelta. Pero mucho. Uy, Sinister, ya comiste. Hola. Pero Flash. Pero se lo metió con el palo escoba. Nada, nada más de una explicación. Se lo bajó con un yogur. Un gansito con yogur. Y ya para terminar, pues yo estaba que me iba y que me iba hace rato. Y llegó el Salvador Leoncio, que me llamó al celular. El verdadero Mesías. Me sonó el celular y les dije, me tengo que ir, hasta luego, muchas gracias. Una pregunta para Lorena. Lorena, ¿qué opinas de lo que acaba de hablar Hans? Espérate, Iglesia Cristiana Trinitaria del Movimiento Misionero Mundial. Qué miedo. Con el nombre de esos que toman veneno. No. Nombre de un equipo de fútbol. Uy, tienen programa radial y programa de TV. Y podcast. La competencia de Radio Pirata. Ay, sí, porque el que más me habló me dijo que había estudiado filosofía, pero que él ahora se metía mucho con la parte de las comunicaciones. Él maneja el Mirk. Sí. Y eres el hacker. Porque por ahí Lorena también está en proyecto de hacer podcast. Ah, sí. Hola, Lori. Lorena, hola. Contanos el proyecto, por favor. Como diría Keanu Reeves. Wow. En sí, no es mi proyecto. Yo no sé, bueno. Yo estoy ahí de invitada, no sé. Pero, a ver, ¿y por qué no nosotros te invitamos y ya? O sea, habla. ¿De qué quieres hablar? Biafro Samurai Lorena, te va a pasar esa serie. Es muy buen anime, ¿te parece? ¿Has leído reseñas de esa serie? No, últimamente no he leído Hace la tarea y léetela, que es muy bacán. Sí, qué serie tan bacana, Mauro, en serio. Sí. Uf. Porque lo que iba a decir del Parque del Periodista. Por favor, dale, te mantienes allá. No. No, pero una amiga sí, a veces cuando me voy a encontrar con ella es muy incómodo. Uno se encuentra con personajes muy extraños en ese parque. Como Mauricio. Sí, peludo, barbado y 5 años sin cortarse el pelo. Y con una hacha. Debe ser miedoso ver a Mauro ahorita que tiene la barba. No, tampoco, ¿de cuántos días ya? Tampoco es una barba que se arrastra por ahí. No me he afeitado hace 4 días. Pues tampoco es tan grave. Y vi otra cosa en el Parque del Periodista, porque es que hace mucho no pasaba por allá, no subía hasta allá. Paso todos los hasta días. Esos dominios. Hay mucho stencil revolucionario. Claro. Que del Che. Casposo, ¿no? Que Chirrete presidente y sale Álvaro Uribe fumando marihuana. Eso. Qué bacano. Man. Sí, cosas así todas revolucionarias, todas locas, que es lo único que hacen. Bueno. Chirrete presidente. Ya. Voy a volver al tema que me interrumpieron hace un rato, que era lo que quería hablar esta semana. Esta semana se publicó el trailer de la nueva película de Quentin Tarantino, que se llama Grindhouse. Qué no. Campeona, Grindhouse. Ganadora 100%. Sí, hay que verla, hombre. Si quieren, vayan a la página, está en www.grindhousemovie.net o vayan a movie.yahoo.com, que allá encuentran trailer, lo buscan por Grindhouse y le salen los trailers, los dos que han salido. Imagínense pues que Hans y yo entramos acá a la casa de Mauro y vimos como un menú de DVD de Grindhouse, y nosotros éramos como que... Ya la tengo. Y llegó Mauro y volteó como con una cara... Es Grindhouse. Y nosotros, ya la vieron. Este man, ¿qué es? Ya se la vieron en otros. No. Es que muchas. Pero en Europa la van a sacar doble. Van a estrenar una. No, es que son dos. Es que la película. No, por eso, pero no va a ser la misma. la misma función, sino que la van a mandar una, pues, se tiran en el concepto, porque es que sí. Esta película, Grindhouse, es una película hecha por Robert Rodriguez, Quentin Tarantino y dirigida por Eli Roth. O sea que tenemos una combinación ganadora ahí. Buenos actores. Que lo van a hacer como en un, pues como un tributo, así como Kill Bill fue un tributo a las películas del oeste y a las películas de Kung Fu. Esta va a ser una película que va a ser un tributo a las películas de explotación y de terror de los años 70 y 80. Las favoritas de Hans. Sexploitation, sí. Sí, ¿no? Y esas, o sea, todo este tipo de películas de terror, de tipo Texas Chainsaw Massacre, como esta semana me está viendo Tremors, por ejemplo. Ganadora, campeón esa película. Todo el mundo, o sea, Tremors, hay que ver. Es que eso es lo que tienen estas películas. Son una película que hay que ver. Pobres, de bajo presupuesto, pero son buenas, son entretenidas. Eso, es que volvemos a lo mismo. El cine de arte, no. Y el cine de ese, sí. Ese es el cine que a mí me gusta, ¿no les parece? Lorena, ¿vos qué opinas del cine de arte? A mí me gusta. No. ¿Y por qué? No, a mí me gusta también, pero es que... Pero no hay que abusar. Sí, no llegar hasta el director pensaba. El cine ucraniano. ¿Te gusta hasta allá? Hasta ver la película ucraniana del niño aguantando hambre toda la película, caminando por un desierto. Y en blanco y negro. Sí. O sea, ¿vos te gusta ese tipo de cine? Yo lo respeto. Pues es que algunas cosas son muy aburridas. Eso, Sinister. Pero no, sigamos, Lorena, ¿te gustaría hacer como ese cine conceptual? A mí algunas me parecen muy buenas. No voy a negar que voy a Eurocine y digo, Dios mío, perdí mi tiempo, mi platita. ¿Te da rabia la gente afuera o detrás? En el cine y hablando que el director trató de hacer una paradoja con el tipo de boina echando el cuento a la vieja con de la boina, pipa y el bufanda. Monóculo. El monóculo. El furúnculo. No. Y también el furúnculo. No, eso no. A mí me da rabiecita. Ya, o sea, sí, eso como que para qué vea la idea y le gustó. No, bien, pero esperemos, no está bien. No, hay que Lorena, ¿qué películas nos recomendás a la gente que odiamos el Eurocine y el cine arte para que nos enganchemos con esa movida? Esperen un momento que el perro va a ladrar. Esperen, sigan hablando, esperen. Y el perro te avisa cuando va a ladrar. Sí. Está como muy bravo. No, a ladrar. Levanta la oreja. Tiene una lucecita que parpadea. ¿Qué? Sí, yo te entendí sin este. Bueno, sigamos con el tema mío. La cuestión con esta película, y eso es lo que yo decía, que la van a estrenar por separado y se la tiran, es que ellos la están haciendo como si fueran dos películas. Si la estrenan separado, Mauro, no es Grindhouse. Por eso, porque es que Grindhouse era en la época en la cual se presentaban dual features, o sea, que vos pagabas un etiquete, te veías dos películas de corrido. Rotativo de 11 a 10. Rotativo de 11 a 10, que ahora no dan sino porno así. Uno va a preguntar por qué sabes eso. Y las daban sin censura. Y era eso, o sea, esa era la idea de los Grindhouse. Entonces, si las presentan por separado, se tiran en el concepto. Porque estas Maro, qué pena. Lorena, dijiste algo, volviste. Ya volvió. Y que volví. Entonces terminemos acá. Terminemos acá el tema con esto. Y es que la cuestión con esta película es que son dos historias con los mismos actores. Pues hay varios actores que pasan de una historia a la otra. Y es una de un asesino de la carretera que va en un vehículo que es a prueba de muertes, es invencible. Death y otra Proof. Se llama Death Proof, y otra que es de una infección en un pueblo que crea monstruos y zombies, y un tipo que va, es un tipo karateca, y una vieja con una ametralladora en vez de pierna van a combatirlos. O sea, es campeona. En vez de el ejército que uno se no me lo imagino en High Heels. Vayan y vean el tráiler para que vean cómo es eso. Se la vamos a poner en el blog. Y en toda la mitad de las dos presentaciones. Hay unos trailers que son trailers falsos de películas que no existen, pero que también son hechas así, parodiando todas estas películas. Como Machete, hay otra que es de Fu Manchu protagonizada por Nicolas Cage, otra que se llama Mujeres Lobos de la SS. Que es de la Segunda Guerra Mundial. Nota. Y otra que se llama nota. Vaqueras en Suecia. ¡Qué nota! Cobra. Entonces vayan y chequenle, porque, o sea, yo tengo interés, pues, primero que todo por los quienes la hacen, Rodríguez, Tarantino y Eli Roth, pues perfecto. ¿Y qué es eso? Es un tributo a todas esas películas que veíamos, pues que yo crecí viendo esas películas y es entretenido, pues vamos a ver qué estilo tal. Mauro nació en el 60. No. Mínimo. No, tampoco soy tan viejo. Ah, no. No, nací en el 70. En el último año. A ver, calculemos. Yo tengo cara todo el perro. 79, hombre. Tenés 79. No, nací en 79. Baboso. Ah, no, no, no. A mí la verdad me gusta mucho ese concepto de películas. Y hablando en serio, sí, como, ¿no?, Kill Bill, como Sin City, como eso. From del the Crepúsculo al Amanecer. From the Dusk Till Dawn. Pussy. Sí, me gusta mucho Pulp Fiction, aunque es la que menos me gusta. Eso. Don Chich. Chich Marín. Here at the Titty Twister, we're slashing pussy in half. Give us an offer on our best selection of pussy. Excelente. Es una escena clásica. Sí, no, del todo. No, no, pero es que yo estaba hablando con Pablo esta semana, que no vino, precisamente de eso, o sea, las películas de culto, que las convirtió en películas de culto, porque es que la mayoría son películas malas. Es sí. Eso. Entonces yo estaba hablando, por ejemplo, de eso, que desafortunadamente los efectos por computador acabaron con las películas de culto, porque es que antes una película pobre tenía chance de triunfar precisamente por eso, porque uno se reía, pero ahora uno ve una película con malos efectos y ya, la película es una basura. Es como la película de Kiss. Sí, Psycho Circus. Sí. Entonces yo hablaba, por ejemplo, que Aliens vs Predator, si lo hubieran hecho en los 80s o en los 90s, hubiera sido un éxito y hubiera sido de culto con esa misma trama, pero no, como le hicieron, pero ahora ya no gusta. Y es que sí, la mayoría de las de culto son malas. Sí, pues, son malas, pero eso es lo que las hace buenas. Pues está, por ejemplo, Pink Flamingos, por ejemplo, que me la pasaron esta semana. A mí no me gusta eso. Por eso, y me la, pero es de culto, pues sí. No busque, y dicen que es de culto, sí. Y me dio rabia vérmela otra vez, como que perdí el tiempo. Yo visto. Cada vez que me la veo es como peor, como que le veo ya. Ustedes se han visto Lorena, Sinister, Andrés, ¿se han visto Pink Flamingos? No lo recuerdo. La recordarías. Sí, sí. Sí, la recordarías. Uno no la puede olvidar. Lorena. Yo soy muy mala para los nombres. Probablemente me veo la película y digo, ve. La que es con Divine. Que sí. Es con una señora muy grande. Que es Y otra gordita que come huevos. Sí, y otras cosas. Sí. Lorena. Otras cosas. Sí. Vení, Lorena, recomendanos una película de Brucini, por favor. Así que os digas, no, esta película es arty. A ver. El niño y el toro. el mariachi. Desperado. Desperado, no, pero eso no es Eurocine, hombre. Niño del Papa. No, el niño del Papa. No, con Eurocine es mejor no recomendar nada. Ah, bueno. Eurotrip. Eurotrip. Qué película tan mala, hermano. Aunque la parte donde los hermanos se besan es charra. Sí, a mí me produjo mucha risa. Sí, sí, es buena esa película. Me la vi en Fox. Pues también te la viste en Fox Barras. No, yo sí alquilé el DVD. Uf. Porque la que dicen que tomando tengo una Ajenjo. Película tomando un Ajenjo. No, sí, pero sí. Tengo una pregunta. La peladita bonita, la hermana del mancito que toma fotos, ¿muestra algo en la versión no sin censura? La sin censura, no. Sin censura, no. No, no. Yo la alquilé sin censura y no. Ay, no muestra nada. No muestra nada. Ah, no. Yo la alquilé fue por eso. Michelle Trachtenberg, creo que es la. Ella es novia de Seth Green. Pero le llama. Sí. Ay, ¿qué tiene, hermano? El amor no tiene barreras. Ah, sí. ¿Qué crees, el amor? Vaya a llegar viendo telenovela. Y ahí sale Christine Krug también. No, pero muy bueno. Todo esto. ¿Qué tienen para aportarnos? Que ¡Ey, Smallville! ¿Cómo va Smallville? Ay, ¿se ven Smallville? No, yo no. En estos días salió la Liga de la Justicia entera en Smallville. Ah, qué bacano. Hace rato no me la veo. Es bacano. Yo también me perdí desde la temporada pasada. Yo me vi hasta que apareció. Lorena, no se te oyó bien, repetinos por favor. Porque Lana se volvió mala. Sí. Porque en el cómic es mala. Sí. No. Sí es mala. Sí, sí es mala. Es que yo dejé de ver. Es pirata, pues. Yo dejé de ver Smallville fue porque después de la segunda temporada se volvió como la fórmula del monstruo de la semana, entonces ya como que no me gustó tanto. El último capítulo que me vi fue cuando se encontró con Flash, creo. Yo me vi ese el de Aquaman. Pero Flash es raponero. Que Flash, sí, era un niño. Flash es un raponero. Yo me vi hasta que apareció Green Arrow. Yo te respondo la pregunta, Lore. ¿Por qué Lana es mala? Porque está celosa, está brava. Una mujer brava es muy peligrosa. ¿Y qué fue? Clark le dijo que no y se puso brava. Claro. Así de sencillo, eso no tiene ningún. ¿Y Clark ya dejó de usar leñador o no? No, eso es. No, ya usa leñador. Ese man es más emo que. Clark es emo, eso. Le falta ya. No, todas esas series son los prototipos para vestirse América. Sí, muy cierto. Vea, héroes. Sí. O sea, todo el mundo, ay, el chinito, el japonés tan bacano, me hago unas gafas así, bro. Tal cual. Hablando pues, a mí no me ves con una espada samurai en la espalda, pues, nunca. Yo veo a Mauro con una espada samurai en la espalda todos los días. Hablando de héroes, bacana la promoción nueva de una cerveza de acá. ¿Qué? Hablando de héroes. Sí, no han visto la promoción. ¿Qué fue ese segue tan extraño ahí? Pues, no han visto la promoción entonces. No. La promoción estaba en los héroes, en los héroes naturales. No. Los que trabajan abriendo túneles, bombero. Exactamente. Trabajan. Que todos los héroes sembramos necesitan este plantío y lo recogemos con nuestras propias manos, algo así. Exacto. Ah, sí, ya sé. Ustedes, como son unos héroes, vayan y tomen y emborráchense y péguenle a la gente. La recompensa para los héroes es que después de trabajar todo eso, no le lleven la platica a la esposa, sino que se la beban. Se la beban. Vaya, chúpese la. Exacto. Se compra el pedazo de cerveza. Exacto. Y está buena la nueva Pilsen. Que ahorita nos tomamos una. Está bonito el envase. La otra que se pudrió porque empezó a beber. Es de 4.4. Empezó a beber otra vez y se pudrió, fue Britney Spears. Sí. Pero ¿qué pasó? Pero mal. ¿Pero qué pasó? ¿Qué salió mal? Y es horrible, o sea, nos engatusaron todos estos años con los videos. Ah, pero es que eso es puro Photoshop. Pero por eso, ilusión óptica. Óptica. Pero fea, o sea, pero fea. O sea, no tengo nada. ¿Y vieron que le pegó un paparazzi? Lo que sí, ahorita hay una plana. ¿Le pegó con qué? Con un paraguas. Con un paraguas en paparazzi. No, muy mal. Es que ahorita te tenemos. Sí. Ahorita te tenemos. O sea, ya está loca. Sí, Elías. te tenemos una canción favorita que te la vamos a poner ahorita al final del programa para que oigas. Que ya se va a acabar. Ven, nosotros que íbamos a contar que lo que nos estábamos tomando la cerveza. Que la música. Ah, pero ya. Pero eso ya pasa. Ya no. Ya no. Bueno. Yo creo que ya lo dejamos hasta acá. Por esta semana. Pero van a volver. Luego volvemos. Entonces nos despedimos con estos temas y damos nuestro agradecimiento al Eremio Sin Neura, www.emn.home.com. Que ahora don Armando. No, él va bien. El de Betty. No. El de Betty está en nuestro canal de Eva haciendo track de Betty. Es que si Colombia tiene un galán de 50 años, hermano, es que estamos mal. Ese es el galán colombiano. Y si viste esto. No. Sigan hablando de telenovelas. Entonces. No, que le llegaron unas fans de Argentina. Sí, claro. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros invitados. Sinisters, Lorena, Vargas. ¿Qué más se pone la Ray-Ban? Gracias a ustedes. Okay. Gracias por la invitación. No, los vamos a volver a invitar, no se preocupen. No hay problema. Gracias. Muchísimas. Me gustaría saludar a Cata, hombre. ¿Cómo así que por fin me conecto y no está? Viejo. Eso hay que investigar. Todo pasa por una razón. No te digo todo. Sí, hombre. Yo aquí con mi stabbing knife afilándolo. No, pero intenta dentro de unos días. La misma referencia del de Mago Puki. Sí. No, o sea, algún día la conocerás por Skype y aunque sea, yo te lo prometo, hombre, te lo prometo. Ok, entonces mientras tanto los dejamos con esta canción que nos la recomendó Leoncio, la de Live on Release, que se llama El Don. Yo le tengo miedo a Britney Spears, a Christina Aguilera, a Backstreet Boy y a NSYNC. Así se llama. No, I'm afraid of Britney Spears. Y nos vemos entonces la próxima semana. Chao, gracias. Ruedelo. Chao. Ruedelo.